Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 39 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha, a través de periodismopublico.com. Esto es Periodismo Público Radio con las mejores noticias. La información de Soacha, de Bogotá, de Cundinamarca y de Colombia está aquí en este miércoles 25 de mayo. Sean todos ustedes bienvenidos, los vamos a acompañar con la mejor información. Hoy el clima 12 grados centígrados en este momento, niebla superficial. Para este miércoles la probabilidad de precipitaciones es del 0%, la humedad se encuentra al 88%, el viento a 3 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 21 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones del 93% en horas de la tarde el día de hoy. Igualmente en horas de la noche estaremos a 65% en la probabilidad de precipitaciones. Bienvenidos, saludamos a las 6 comunas, 2 corregimientos aquí en el municipio de Soacha. Esta es la mejor información para ustedes. En la dirección, Carlos Rodríguez, mi nombre es Jefferson Bermúdez, bienvenidos. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. 7:40 minutos, vamos con los titulares. Hay controversia en Soacha por posible implementación de rutas alimentadoras provisionales. Mucha atención, porque en un principio la propuesta presentada a través del decreto 465 del 2015 por la Secretaría de Movilidad, en la que se planteaba la implementación de unas rutas de transporte que facilitarían la movilización de las personas hasta la estación intermedia de San Mateo, generó opciones divididas en la comunidad debido a la implementación del cobro que estas harían a los usuarios. Según lo mostrado en el documento presentado por la Secretaría de Movilidad, las rutas prestarían el servicio por un valor de 600 pesos. Este detalle generó opciones divididas en la comunidad. Por un lado, varias personas manifestaron que era preferible pagar los 1,000 pesos hasta las estaciones de Transmilenio. Por otra parte, varios aseguraron que esto debía ser un servicio gratuito y de obligatorio cumplimiento por parte del sistema de transporte masivo. Es decir, que se realizará la puesta en marcha de la alimentación. Ya son las 7 de la mañana con 41 minutos. Continuamos con los titulares. En Soacha se busca la política pública participativa en patrimonio arqueológico, con el fin de aunar estrategias, mecanismos, alternativas y maneras de responder a la necesidad de conocer, proteger, conservar, divulgar, activar y en últimas también apropiar socialmente el patrimonio arqueológico del municipio. Se propone la apertura de espacios de diálogo para vislumbrar los mecanismos de participación ciudadana que pueden incidir en las instituciones públicas hacia la construcción de una política pública de carácter participativo. Este viernes 27 de mayo, en la sede del Salón de la Transparencia de Soacha, a partir de las 3 de la tarde se realizará una jornada abierta con el fin de proponer y realizar esta política pública participativa en lo que es el patrimonio arqueológico. Son las noticias de Soacha, de nuestro municipio. Ese es el panorama a nivel local. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 7:42 minutos y el distrito. En noticias de Bogotá, el distrito refuerza la seguridad de la ciudad con 40 camionetas para la policía. El alcalde Enrique Peñalosa precisó que con la estrategia de estas 40 camionetas se pretende incrementar la seguridad en la capital, que junto con las autoridades trabajan para disminuir los índices de homicidios y el robo de locales comerciales y celulares. Dicen ellos que están haciendo un equipo con la policía para optimizar radicalmente la seguridad. Están esperando que para los próximos meses mejore el robo a los automotores. También la policía está trabajando para evitar más colados en Transmilenio. Esto fue lo que explicó el alcalde Enrique Peñalosa. 7:43 minutos, continuamos con las noticias de la capital. Concejales de Bogotá dan por hecho la aprobación del plan de desarrollo. Si algo quedó demostrado ya en el segundo día de la votación del plan de desarrollo en el Concejo de Bogotá, es que el alcalde Enrique Peñalosa cuenta con una amplia mayoría para lograr la aprobación de su proyecto de gobierno. Aunque aún falta que hoy se surta la votación final de 20 artículos antes de pasar a la plenaria del Cabildo. El proyecto de acuerdo ya pasó la prueba más difícil, la enajenación de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, la ETB, que fue aprobada por 11 votos contra 4. Se va a vender esa empresa. 7:44 minutos. Están escuchando Periodismo Público Radio con las noticias en ese momento de la capital. Vamos al panorama de nuestro departamento. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca en Periodismo Público Radio. En las noticias del primer departamento de Colombia inicia la ruta de navegación para la CETEL en Cundinamarca. Les hablamos de precisamente que desde hoy, 25 de mayo, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, la CETEL de Cundinamarca, con el apoyo de Colciencias, consolidará el plan y el acuerdo estratégico departamental en ciencia, tecnología e innovación, que será la carta de navegación para el cuatrenio en esta materia. El encuentro se realizará desde las 8 de la mañana en el Club Cerrezuela del municipio de Mosquera y contará con la presencia de delegados departamentales, así como de funcionarios de Colciencias, Maloca, universidades públicas y privadas, el sector empresarial y el gobierno nacional, para construir conjuntamente la visión del departamento en la CETEL, esta ciencia de tecnología e innovación de Cundinamarca. En otras noticias, el gobernador Jorge Emilio Rey convocó el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Respondiendo a las emergencias que se han presentado en las últimas horas, el gobernador de Cundinamarca activó el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo. Esto con el fin de atender de manera inmediata y así apoyar a las autoridades locales y a las comunidades. Según el informe entregado por la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, en los municipios de Caquesa, de Fosca, de Quetame, de Guayabetal y Gutiérrez, amanece con situaciones de emergencia con fuertes lluvias en estas localidades, en estos municipios. Cundinamarca, precisamente, gracias a Jorge Emilio Rey, pues ha tenido una buena gestión. Ahora también están apoyando con la gestión del riesgo para estos municipios. Ya son las 7:46. Son los titulares aquí en Periodismo Público Radio. Una pausa, ya estamos de regreso con ustedes. Descendencia africana. Todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición los sábados a la misma hora. En un minuto, Radio Soacha. Escucha Graduados en Sintonía. Un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy. Con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con un minuto, Radio Soacha. ¿Qué le pasa, hermano? Ya van 6 meses, pague. Yo sé que son 6 meses, pero ¿qué quiere que haga? No tengo plata, no tengo trabajo. Eso sí, para pedir plata prestada. Quítele los insultos. ¡Ese es mala paga! ¡Déjelo tranquilo! Gran Conciliatón en Cundinamarca. Registre su caso antes del 3 de junio. Mayor información en la página www.minjusticia.gov.co o en el teléfono 749-1418. Ministerio de Justicia y del Derecho. Secretaría de Gobierno. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más. Invita Personería Municipal de Soacha. Por una ciudad incluyente, con derechos y prepárate deberes. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad presencial o distancia, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, en Soacha, frente al Parque Principal, o en Cibaté, en el Liceo Samper Uribe. Emprende tu futuro con Uniminuto. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu.

y rumbo a las vacaciones de mitad de año. Así es, Ariel, y hoy con bastante información, muchas noticias y además, bueno, ya entrando al panorama nacional, le comento que continúa la búsqueda de esta gran periodista, bueno, columnista mejor, Salud Hernández, y además otros periodistas de RCN. Sí, óyeme, exactamente, eso iba a decir, ahí, pues de cierto modo, preocupación grande entre el gremio de periodistas en Colombia, porque sí, Salud Hernández, aunque es columnista, pero pues finalmente también forma parte del grupo de periodistas, en este caso pertenece al diario El Tiempo. Pues la situación es un poco compleja, además porque a ciencia cierta, pues no se sabe qué es lo que ha pasado con ella. Pues hay versiones, pero oficialmente digamos que todavía no se ha confirmado nada. Bueno, muy bien. Son las 7:54, vamos a hacer un recorrido rápido entonces por las noticias nacionales, ¿no, Jefferson? Así es, Ariel, se están desarrollando varias noticias, hay información importante hoy aquí en Periodismo Público Radio. Se han presentado ataques a la libertad de prensa que continúan en el país, esta vez dos integrantes del equipo periodístico de RCN están desaparecidos y se presume que están secuestrados por el grupo subversivo ELN, que es lo que también se presume con Salud Hernández. Sí, señor, los periodistas Diego de Pablos y su camarógrafo Carlos Melo llegaron a Norte de Santander, zona fronteriza con el país de Venezuela, el lunes 23 de mayo para cubrir la desaparición de la periodista Salud Hernández. Sin embargo, en la noche del lunes, el medio de comunicación RCN perdió contacto con los corresponsales. Esta vez, los ataques se dieron en el Catatumbo, donde medios de comunicación como Caracol Noticias y RCN Televisión enviaron periodistas a la zona para cubrir la desaparición y posible secuestro de Salud Hernández. Seis periodistas de estos medios de comunicación fueron retenidos, pero solamente cuatro de ellos aparecieron en las últimas horas. Uno de los periodistas de Caracol Noticias habló sobre cómo fueron los hechos. Escuchemos entonces Jefferson, a Diego Velosa, periodista de Caracol, que nos narra, nos cuenta un poco qué es lo que está pasando allí en Norte de Santander. Identifican cuando yo les pregunto, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes son del ELN? Y nos aseguran que sí. Una amenaza sí hubo. Digamos maltrato psicológico en el sentido de que si no entregamos los equipos, que la orden era arrastrarnos a todos. Incluso había una comunicación y el hombre hablaba con palabras bastante duras y decía, pues si no, tráiganse todo. O sea, que nos arrastren. Al llegar al lugar donde nosotros estábamos desarrollando el trabajo, como digo, nos enteramos que el grupo de prensa de RCN había sido retenido también por este mismo grupo madre, que no teníamos por qué entrar sin permiso, que nosotros íbamos era a hacer tomas para después sapear, cosa que es bastante preocupante porque estas personas no respetaron nuestra investidura de periodista. Pues él es Diego Velosa, periodista de Caracol, que estuvo también retenido por unas horas, al parecer por el grupo del ELN. Sin embargo, pues él fue dejado en libertad, pero aún hay periodistas que al parecer están en poder de este grupo guerrillero. La situación es preocupante porque se fueron a cubrir la desaparición de Salud Hernández y resultaron también involucrados en esta posible retención. Todos los colombianos rechazan conjuntamente los ataques violentos contra los periodistas en el país. Cabe recordar, Jefferson y oyentes, que la periodista colombo-española Salud Hernández cumple más de 72 horas desaparecida y el gobierno ya ofreció 100 mil millones de pesos, yo creo que son 100 millones de pesos, ¿cierto? Bueno, habría que verificar la cifra, a mí me parece exagerada. La cosa es que el mismo Estado, el mismo gobierno ya suministró algunos números de teléfonos para quien dé información y se quiera ganar la recompensa. Es el 310-567-6323 o 316-523-0034. Asimismo, el país pide la liberación inmediata de los periodistas que se encuentran bajo el poder de los grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. Pues se complicó también la situación un poco para el tema de la libertad de prensa, Jefferson, porque hay veces es el gobierno, hay veces son los grupos violentos. Y esta vez por el conflicto que hay en el país y específicamente en esta zona del Catatumbo, pues hay colegas nuestros por allí retenidos y a mí me parece que eso es atentar contra la libertad de expresión, la libertad de las personas en un país donde supuestamente se está negociando una paz y mire lo que está pasando. Así es, Ariel. Además, en horas de la mañana se ha anunciado que el ELN está indagando en sus filas sobre el caso de Salud Hernández Mora, porque pues no desmienten ni aclaran tampoco las versiones del paradero de la periodista desaparecida allí en el Catatumbo. Además, sabemos y tenemos presente que en esta región en el Tarra, precisamente, también del INCE, en las FARC y el EPL. Sí, señor, 758. Por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos ordenó al comandante del ejército y director de la policía viajar al norte de Santander con el fin de reforzar la búsqueda de los periodistas secuestrados, no solamente de la periodista colombo-española Salud Hernández, sino de los secuestrados de las cadenas Colegas, RCN y Caracol. El presidente Santos ordenó al comandante y al director de la policía que se reúnan allí en el departamento de Norte de Santander para que refuercen los operativos que se están adelantando con el fin de buscar a los periodistas secuestrados. ¿Qué dijo entonces el presidente Juan Manuel Santos? Pues Salud Hernández sigue sin aparecer. Lo último que tenemos de información es lo que la opinión pública ya sabe. Las autoridades están allá desplegadas buscándola. Los dos de RCN todavía no han aparecido. Estamos también buscándolos. Y por supuesto, las autoridades están encima de la situación, desplegadas para buscar a estas personas. Pues habla el presidente Juan Manuel Santos frente al tema. También se refirió a los periodistas de Noticias RCN que se encuentran desaparecidos desde la noche de este lunes, dos de Caracol y uno de la agencia EFE. En total, pues son cuatro. Esperamos, por supuesto, nosotros como colegas, como periodistas, como colombianos, que aparezcan sanos y salvos y que de una vez por todas también se termine este conflicto que afecta no solamente a las grandes personalidades, a todos los colombianos. Es una situación complicada, difícil, la que se está presentando por estos días. 8 de la mañana. Sin embargo, Ariel, y le comento que ya dos periodistas, esos dos periodistas de Caracol, ya se encuentran retornando hacia sus casas. Bueno, pues ojalá sean, y los otros dos también, el DF y RCN, pues regresen lo más pronto. Eso es lo que todos estamos esperando. 8 de la mañana en punto. Continuando con las noticias nacionales, Jefferson, oyente, de la crisis económica que actualmente enfrenta la Corporación de Investigaciones Biológicas CIP Colombia, es un tema que preocupa a entidades de desarrollo científico del país. Durante el mes de abril, el gobierno le dio un ultimátum a la única entidad educativa del país que desarrolla investigaciones y procesos tecnológicos en el tema de ciencias biológicas. Por esta razón, el 24 de mayo, es decir, ayer, se realizó una asamblea extraordinaria en la Universidad de Antioquia con el fin de encontrar solución a esta crisis económica. Habló Diego Sierra, director de la CIP. Otorgar un mes de plazo solicitado por EAFIT el pasado 20 de mayo para durante ese mes realizar una debida diligencia de valoración de la corporación en términos económicos, financieros, contables, administrativos, jurídicos, de procedimiento, de proyectos de investigación, de los grupos de investigación, que le permita en esa fecha a la universidad hacer una propuesta de vinculación o no vinculación. Mire, sin embargo, solo se decidirá el futuro de la entidad hasta el próximo 28 de junio. Y cabe resaltar que la CIP fue catalogada como el Instituto de Excelencia por Colciencias. De esta manera, el presidente de la corporación habló también sobre el futuro de esta entidad, la CIP Colombia, es decir, la Corporación de Investigaciones Biológicas. Si esto no se da, el 28 de junio, la Junta Directiva evaluará lo hecho, las respuestas tenidas, e iniciará, acorde con unas tareas administrativas que se propusieron adicionales, un proceso hacia la liquidación. Bueno, ahí estaba entonces. Esperemos este tema de la investigación científica en Colombia, Dios mío. Dicen los abuelos, tras de cotudos con paperas, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que también que el Estado colombiano patrocine. Fijémonos aquí, acordándome, hablando a propósito de este tema de las investigaciones científicas y biológicas, acuérdese lo que le pasó a Manuel Elkin Patarroyo. Finalmente no tuvo el apoyo, y eso que es un gran científico, digamos, de los poquitos que nos puede representar a nivel internacional, y sobre todo el aporte, el gran aporte que se hace a la ciencia. 8 de la mañana, 2 minutos. Jefferson, pasemos a la noticia de la marihuana, del uso medicinal que llegaría a convertirse, pues de ser aprobada, llegaría a convertirse en ley de la República. Es decir, que en Colombia ya está prácticamente al otro lado este proyecto de ley, porque todavía se convertiría en ley cuando sea aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente de la República, pero parece que ya ha pasado los debates más complicados y todo indica que se va a convertir en ley de la República. Es decir, que en Colombia se autorizaría el uso de la marihuana para fines medicinales. En el Congreso de la República está en proceso la aprobación de la ley que, digamos, que autoriza el uso de la planta medicinal de la marihuana con el fin de que los colombianos tengan más opciones medicinales, pues eso es lo que dicen ellos. Habló Juan Manuel Galán, senador y autor del proyecto. Queremos ante todo que los pacientes tengan acceso a una sustancia de buena calidad, es decir, con control de calidad, segura, a un precio bajo, justo, adecuado. Óyeme, Jefferson, ¿sí escuchó lo que dijo este señor, sustancia de buena calidad, ¿no? Pues esperemos con fines medicinales. Pues es que, venga, le digo una cosa, Jefferson, ¿sabe cuál es el lío? El lío es que en Colombia estas plantas, la marihuana, la cocaína, la amapola, no son usadas desde su punto de vista natural. Acordémonos que los ancestros las han utilizado siempre como fines medicinales. El problema es mezclarlas y convertirlas en drogas que matan, en drogas que atentan contra la vida y contra la salud de las personas. Ese es el problema. El lío no es tanto utilizarla de su forma natural, incluso... Yo no sé el caso suyo, Jefferson, pero en mi caso, mi abuelo utilizaba la marihuana justamente como fines medicinales. Eso se utiliza para las neuralgias, para los dolores, para los calambres. ¿Y qué daño hace eso? Hay incluso pomadas de marihuana. De marihuana, sí, señor. Así es. También habló Henry González, representante del Partido Liberal, sobre este proyecto de ley que ya cursa y que todo indica que se va a convertir en ley de la República. De protección a la industria nacional para evitar que vengan empresas de otras naciones, de Estados Unidos o de otros países que ya tengan legalizada la marihuana para efectos medicinales, simplemente a montar sedes en nuestro país. 8:25 minutos, bueno, ahí está, dando un recorrido por las noticias de nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra querida Colombia? 8:05, Jefferson, hacemos una cortica pausa y volvemos ya con el desarrollo de todos los temas de Cundinamarca y de nuestra querida Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición los sábados a la misma hora. En un minuto, Radio Soacha. Viejo, ¿no se dio cuenta? Le puse la señal y me rompió el carro, hermano. ¿Cuál me rompió? Ni que nada. ¿Fiesta por dónde va? Yo llevo la vía. ¿Cuál que iba a llevar la vía usted? No. Quítele la discusión del accidente. ¡Páguele a ver, tacaño! Gran conciliador en Cundinamarca. Registre su caso antes del 3 de junio. Mayor información en la página www.minjusticia.gov.co o en el teléfono 749-1418. Ministerio de Justicia y del Derecho. Secretaría de Gobierno. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más. Invita. Personería Municipal de Soacha, por una ciudad incluyente, con derechos y deberes. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades. Ángela Osorio, líder comunal y empresarial del barrio El Bosque en San Mateo, ha venido desarrollando proyectos para la comunidad, brindando herramientas para el empoderamiento de las madres cabeza de hogar en el municipio, con el fin de que creen empresa para su crecimiento personal y profesional,

que es la última estación, digamos, de Bogotá hacia Soacha, o bien hasta cualquiera de las estaciones que quedan ahí para allá, es decir, la de Terreros, la de León 13 o la de La Despensa. El problema, Jefferson y oyentes, es que eso ha implicado para los usuarios del transporte de Soacha, pues más platica. Por dos aspectos. Primero, porque el pasaje Transmilenio es mucho más caro que el que usted cancela en el corredor Soacha-Bogotá, que si no estoy mal es 1.600, ¿no, Jefferson? Sí, ya está rodeando. 1.600 pesos, sí, señor. Y en Transmilenio son 2.000. Y a eso súmele los 1.000 pesitos, en el mejor de los casos, 1.000, que usted tiene que pagar para trasladarse desde su casita, desde el sitio de su vivienda, así sea en la Comuna 1, en la 6, en el centro, es decir, para llegar hasta la estación de San Mateo. Que normalmente es el mismo transporte interno aquí del municipio. Exactamente, el mismo transporte. Bueno, hay veces de pronto los que vienen de compartir pueden coger uno que va para Bogotá, pero ahora, los que cobran 1.000, que se supone que es la tarifa autorizada, porque no falta el despistado, el que sí es el despistado que le quiere clavar a usted la tarifa de los 1.600 pesos, ¿no? Eso también sucede aquí. Sí, la cosa, Jefferson y oyentes, es que pues a raíz de esa problemática, de esa falencia, de ese vacío con que se implementa Transmilenio en Soacha, pues la gente comienza a reaccionar. Surge una serie de propuestas para que los transportadores del municipio de Soacha, las mismas empresas urbanas, pues presten un servicio de alimentación provisional, obviamente cobrando, que ya no cobren los 1.000 pesos. Inicialmente se propuso que se cobrara 500 pesos. Posteriormente, y es, entiendo que es lo que está vigente, hay una propuesta para que se implementen algunas rutas provisionales. Ellos lo llaman las rutas colectoras, pero eso no es más ni menos, sino unas rutas de alimentación provisional cobrando platica. Lo que quieren ahora cobrar son 600 pesos. Por lo menos esa es la propuesta que sale de la Secretaría de Movilidad a través ya de un decreto. Pero pues la gente finalmente lo que está diciendo, pero ¿cómo nos van a cobrar así sea 600 pesos? Si en Bogotá también es gratis, por ejemplo. En Bogotá la alimentación es gratis. Además es que mire, Jefferson. Y se cuando, está pagando. Claro, cuando usted paga sus 2.000 pesitos, cuando compra el pasaje en Transmilenio, usted ya está pagando la alimentación. Es decir, está pagando, aparte de subirse en el articulado, está pagando para que lo transporten hasta su casa o por lo menos hasta su sector. Así no sea hasta su casa, por lo menos hasta su sector. Pero aquí en Soacha nada de eso sucede. Transmilenio cobra los 2.000 pesitos simplemente por usted subirse al articulado. Se han hecho los de la vista gorda con el tema de la alimentación y ahora, desde la Secretaría de Movilidad, a través del decreto 465 de 2015, pues se está proponiendo que se implemente un servicio de alimentación provisional con los colectivos urbanos cobrando 600 pesitos. ¿Usted lo haría, Jefferson? ¿Usted estaría de acuerdo? No. Yo no estaría de acuerdo. Eso viene ya por el propio pago que uno hace. Exacto. En este caso, en cada estación. Además es que se van a acostumbrar. También. Si nosotros aceptamos eso, entonces Transmilenio se va a hacer el de la vista gorda, así como se ha hecho ahorita. Y si se va a implementar pronto el tema de las rutas alimentadoras, pues lo que van a decir es que allá tienen unas rutas que lo llevan a 600 pesos para aquí afán. Y recordemos que esta pelea viene hace ya bastante tiempo con el tema de la alimentación que llegara a Soacha, porque Henry Sosa ya había presentado ex personero. Sí, señor. Había presentado, bueno, a Transmilenio, ya había presentado una demanda porque, bueno, ¿por qué no teníamos entonces los... Estaba funcionando las estaciones, pero no hay alimentadores para que llegaran allí? Sí, sin embargo, pues aquí estuvo Henry Sosa, que ya no es personero, pero él tiene ahora un puesto como en la aeronáutica civil, si no estoy mal. Un cargo, sí. Y yo lo escuchaba ese día, no tuve la posibilidad de estar acá, pero escuchando la emisora, pues él lo que decía es que incluso creo que él lideró una acción popular. Fue una acción popular. Para exigirle a Transmilenio y a las autoridades tanto del distrito como a Transmilenio, pues que se implemente lo más pronto las rutas alimentadoras, con todos los argumentos, con todos los soportes, pero se quedó peleando solito y la cosa es que el juez se hizo el de la vista gorda y tampoco llegó a feliz término. Lo cierto, Jefferson, es que algunos están de acuerdo, otros no. Algunas personas dicen, bueno, de pagar 1.000 pesos a pagar 600, pues es mejor pagar los 600, pero otros lo que dicen es que ¿por qué vamos a pagar si cuando uno compra el pasaje en Transmilenio, cuando usted paga los 2,000 pesos, debe estar incluido el tema de la alimentación. Debe estar incluido. Y no sé si se acuerda usted, Ariel, de una campaña que incluso tuvo los alimentadores provisionales. Sí, señor. Sí, sí, así es. Que incluso se logró hacer en una campaña y bueno, ahora en Transmilenio no los va a implementar. Sí, señor. Una campaña estuvo por ahí transportando gente. Fue como la banderita, el caballito de batalla. Pero bueno, ese candidato no ganó. No sé qué hubiera pasado realmente. Dio mucho de qué hablar, ¿no? Sí, pero mire, aquí también hay que ser realistas. Pues se le abona la intención porque es una lucha que nos estamos dando todos los suachunos. Sin embargo, eso depende estrictamente de Transmilenio. Lo que pasa es que hay que apretar a Transmilenio porque mire con lo que salió ahora la gerente. Acuérdese hace 8 o 10 días cuando citaron a una rueda de prensa para dar a conocer que el 28 de mayo pondrían al servicio la estación que ya no se llama de integración. Intermedia. Sino ahora la estación intermedia. Ese día, la gerente de Transmilenio fue clara y dijo que solamente se implementaría las rutas alimentadoras en Soacha cuando concluyan las fases 2 y 3. Es decir, esperanzas cero. Esperanzas cero, por lo menos en el corto y mediano plazo que se implemente el tema de alimentación. Para cerrar este capítulo, Jefferson, que ustedes lo pueden ver mucho más amplio en periodismopublico.com, ahí encontramos pues todo este rollo de las rutas alimentadoras, pero me llama la atención una cosa, y es que si bien es cierto, el año pasado la Secretaría de Movilidad de Soacha, a través del decreto 465, pues propuso la implementación de estas rutas de transporte, repito, que ellos la llaman rutas colectoras, para que de cierto modo sirvan de alimentación al sistema Transmilenio. Algunas empresas de transporte se han opuesto contra viento y marea, pues lo que dicen es que los 600 pesos no les van a servir para por lo menos copar los gastos que implica de combustible y de desgaste de los vehículos. Pues eso es lo que dicen ellos, ¿no? Pero me llama la atención que un presidente de Junta de Acción Comunal y específicamente el presidente de la Junta de Compartir, don Heriberto Ramírez, él solicitó pues todo este tema de la resolución, cómo va el tema, y ¿sabe qué me llama la atención, Jefferson? Cuéntenos, Ariel. Que le están pidiendo, le dijeron, sí señor, pero usted tiene que consignarnos una platica, porque esas fotocopias valen dinero, y le están pidiendo a 460 pesos cada fotocopia. 460. ¿Cuánto vale una fotocopia? 50 pesos en el caso más económico e incluso menos. O por mucho. Digámosle 100 pesos exagerada. Pero ¿cómo es posible que le estén pidiendo 460 pesos por cada fotocopia sin autenticar? Simplemente la fotocopia normal que conocemos. ¿Y sabe cuántas copias son? ¿Serán a color? De este documento. Son 670 copias, que es lo que está pidiendo este presidente de Junta, para mirar cómo va el tema de las rutas recolectoras. Como ciudadano quiere conocer más del tema. Claro, cualquiera quiere conocer más del tema. Está en todo su derecho, además que es un documento público que tienen que entregarlo, pero le están pidiendo a 460 pesos por cada fotocopia y son 670 copias. Y eso daría un total de 308 mil pesos. ¿Usted pagaría 308 mil pesos por un documento que esté solicitando a la administración pública? No, ya es mucho dinero. No, a mí me parece que, oiga, no, eso también hay que ya, es ir. Un descaro. Esa es la palabra, usted me la quitó, es un descaro. Porque me parece que, listo, cóbrenla. Es que ni siquiera 100 pesos tenían que cobrarla, pero listo. Yo me aguantaría, serían 67 mil pesos a 100 pesos. Bueno, pero, sí. Pero no 308 mil, porque a 460 pesos. Ay, Dios mío. Son las cosas que pasan en esta Soacha y que parece que nadie se da cuenta que es lo peor. 8 de la mañana, 22 minutos, Jefferson. Ahí le dejo el tema. También los oyentes que nos escriban, si a ellos les gustaría o no que se implementen estas rutas y que se les cobre 600 pesitos para llevarlos hasta Transmilenio, específicamente hasta San Mateo, que es donde, digamos, agrupa. Es que la estación de San Mateo hace las veces de un portal, y sobre todo lo complicado es que es una estación.

Por culpa del comercio de celulares robados, en cualquier momento usted puede ser víctima de una estafa. No financie, no compre ni venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. Denuncie a las autoridades y reporte a su operador. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Escucha Graduados en Sintonía. Un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy. Con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Se conmemora 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. La danza, como arte y expresión del cuerpo, ha sido una de las prácticas culturales con las que Soacha ha sido potencia a nivel nacional. Amanecer Colombiano fue el sueño del maestro Alirio Gamba, que junto con 16 niños y niñas de 7 y 8 años, conformó este grupo en 1986 en el barrio Compartir, Comuna 1. Esta agrupación artística ha logrado grandes reconocimientos a nivel nacional y gracias a su talento han recorrido parte de Sudamérica, vinculándose al circuito latinoamericano de folclore, donde han demostrado sus objetivos, centrados en la difusión del folclore y las tradiciones colombianas, la preservación de la memoria y la construcción de identidad. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Las 8 de la mañana, 31 minutos en Colombia, 8:31. Esto es Periodismo Público Radio, originando desde los estudios de Uniminuto Radio en el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca. A propósito, Jefferson, saludemos, me escriben desde el barrio Compartir de la Comuna 1, un abrazo especial para todos los habitantes, para nuestros oyentes cibernautas que están siempre conectados a través de periodismopublico.com, a través de uniminutoradio.com/soacha, de nuestra app, de TuneIn, en fin, todos los sistemas tecnológicos dispuestos para que nos escuchen desde ya cada hay muchas uno de sus opciones, sectores, ¿no? Totalmente. Hay muchas opciones para que estén muy pendientes y enterados de lo que pasa aquí en Soacha. Decía mi querida madre, no hay disculpas. Exacto. No hay disculpas, Jefferson. Óyeme, Jeffer, hoy es ya mayo 25, pero todavía estamos en el mes de la madre, de ¿no? De la madre, sí, señor, sí. ¿Ya celebró el día? ¿Ya lo celebraron en su casita o todavía no? Ya, sí, señor, sí, señor. El día oficial es generalmente el segundo domingo de mayo, pero hoy en día por cuestión de la platica, por cuestión de intereses, de acomodar horarios, pues finalmente se celebra cualquier día de mayo, cualquier domingo. Este domingo que viene también hay celebraciones. Y hoy en día no solamente se celebra desde casa, es decir, que papá e hijos le hagan ese homenaje merecido a las mamitas. Recordemos también, Jefferson, que las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, incluso los líderes cívicos, sociales y políticos, ellos también celebran el Día de la Madre. Y es justamente lo que va a pasar este domingo en el barrio Santa Ana. Santa Ana allí en la Comuna 1, ¿no, Jeffer? Sí, señor, Comuna 1. Qué buena noticia que aprovechen también entre la comunidad reunida, por supuesto, y puedan celebrar este día tan especial. Sí, reunir a todas las mamitas, llevarles algún grupo musical, que la pasen rico alrededor de un asadito, de algunas rifas, me imagino, ¿no? Ya me estoy imaginando cómo va a ser la celebración allí. 29, domingo cae. Este domingo 29, Jefferson, en ese orden, en el barrio Santa Ana de la Comuna 1 se va a celebrar el Día de las Madres. juegos, rifas, presentaciones culturales, en fin, pues todos los ingredientes para pasarla rico. Así pues que estamos invitando a todas las mamitas, a las madres de familia de este sector, de la Comuna 1 del barrio Santa Ana, a que participen de la celebración del Día de la Madre. Ingrid Bonilla habló con Alejandro Estrada, ¿no, Jefferson? Así es, estoy hablando con Alejandro Estrada, es presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Ana, y habló de la celebración del Día de la Madre que se realizará en el Salón Comunal, y también invitando a toda la población a participar, bueno, en este caso de este barrio, a ser parte de este homenaje tan especial. Y también habló de algunos proyectos y actividades recreativas que serán dirigidas a las personas de la tercera edad. El 29 de mayo, las madres recibirán un gran homenaje por parte de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Ana, sector de San Fernando. Alejandro Estrada, presidente de la Junta, hace la invitación para que se acerquen al Salón Comunal a partir de la 1 de la tarde. Bueno, como es tradicional en nuestro sector, ya este año completamos los 16 años de realizar la celebración del Día de la Madre ininterrumpidamente. Entonces, si este 29 de mayo vamos a celebrar el Día de la Madre, pues una actividad que ya todas nuestras afiliadas y todos nuestros vecinos conocen que desarrollamos año tras año, y pues en ella habrán rifas, habrán un show musical que siempre se les lleva y un pequeño agasajo que les hacemos pues a esas personas tan importantes como son nuestras mamitas. Pues aprovecho la oportunidad para invitar a todas las mamitas afiliadas a la Junta de Acción Comunal y también en fin a las mamitas que de una u otra manera, si no sean afiliadas pero que viven en nuestro sector, a que nos acompañen y disfruten un rato agradable y que se puedan dejar atender por ser tan maravillosas mamás. De igual manera, las personas de la tercera edad tendrán la oportunidad de participar en las diferentes actividades recreativas y lúdicas que se realizarán en el Salón Comunal los días lunes y jueves de 1 a 5 de la tarde. Hoy venimos trabajando con una serie de adultos mayores y pues una fundación que los agrupa y que les colabora. Pues vamos a realizar unas actividades de recreación dirigida para ellos, especialmente para ellos, y van a ser los días lunes y viernes de 2 a 5 de la tarde. Se van a realizar actividades lúdicas, de actividad física, de esparcimiento, pues para que ellos pues tengan un rato, como vuelvo y lo repito, de esparcimiento y de sana diversión. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ocho de la mañana, 36 minutos en Colombia. Pues ahí estaba nuestra compañera Ingrid Bonilla a propósito de la celebración que se va a realizar este domingo 29 de mayo allí en el sector de Santa Ana, Comuna 1, celebración del Día de las Madres. Jefferson, decía el presidente de la Junta, 16 años consecutivos, 16 años celebrando el Día de la Madre. Qué bueno, ¿no? Sin parar allí en el barrio Santa Ana. Entonces ya es una tradición. Se convirtió en una tradición, sí señor. Bueno, vamos a seguir hablando de sectores de Soacha, de juntas de acción comunal, porque finalmente allí es donde se gesta el trabajo, sobre todo, ¿no? Cuando las juntas trabajan, cuando tienen líderes emprendedores, líderes pujantes, cuando los presidentes se dedican de verdad a trabajar, que sabemos que es la mayor parte. Sin embargo, también hay que reconocer que en algunos sectores pues hay problemas, pero de eso se trata también, de ayudarlos a resolver. Le cuento a usted y a los oyentes que en el barrio Villa Italia pues se han venido realizando una serie de proyectos como procesos de formación básica empresarial, actividades para el cuidado ambiental, capacitaciones a madres gestantes y lactantes en temas de belleza y emprendimiento. Asimismo, pues el domingo 22 de mayo se inauguró la capilla. Oiga, el domingo 22 fue este domingo que pasó, ¿no? Inauguraron la capilla del barrio en Villa Italia. Pues qué bueno, porque ahora va a haber un sitio de concentración especialmente para los feligreses católicos, para que se reúnan los domingos y me imagino que algunos días especiales alrededor de la Eucaristía. Pues justamente para hablar de este tema a las 8:38 tenemos al presidente de la Junta de Dirección Comunal del barrio Villa Italia, él es Julián Gutiérrez, quien nos va a hablar de estos procesos, de estos proyectos que se adelantan en el barrio, que encabeza la Junta, cómo ha respondido la comunidad, en fin. Presidente, buenos días, ¿cómo está usted? Don Ariel, ministro de Trabajo, de Periodismo Público, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, presidente, muchas gracias, hombre, por estar con nosotros compartiendo aquí en la mañana de este miércoles. Presidente, háblenos de esos proyectos, hombre, de lo que ustedes han venido haciendo allí por sus comunidades en Villa Italia. Bueno, don Ariel, mire, primero comenzando para aclararle a la comunidad y a la mesa de trabajo que soy el presidente electo de Villa Italia. Igual, pues, por ley viene funcionando la Junta actual y cabeza de don Luis Zanabria, pero pues hemos venido apoyando ese proceso porque actualmente hago parte de la Junta. Y pues sí, el domingo tuvimos la fortuna desde que la alcaldía nos entregara la capilla pues para la comunidad que hace rato lo venía requiriendo. La comunidad muy contenta porque después de casi 17 años INACAR, que es la constructora de la urbanización, nos cumplió con la capilla. Sí, qué bueno, don Julián. Bueno, usted dice, soy presidente electo, pero finalmente, hombre, esto ya se acabó. Yo también pertenezco. Sí, yo también pertenezco a la junta de mi barrio, pero eso ya los nuevos son los que han venido en ese empalme, ya casi que se han venido apropiando de los temas. Pues eso no significa que los antiguos también no podamos colaborar y apoyar, hay que seguirlo haciendo, porque en la medida que se trabaje en conjunto, se apoye, pues las cosas se van a dar. Oiga, presidente, qué bueno el tema de la capilla. Me imagino que se inauguró con misa, con Eucaristía a bordo, el tema de la capilla. Sí, señor, nos tuvimos la oportunidad de inaugurarnos ahí en la capilla de Villa Italia, capilla de Santa Marta, que así se llama. Así la comunidad decidió que se llamara la capilla, capilla de Santa Marta. Y pues entre 8 días el domingo vamos a tener la gran oportunidad de tener al señor obispo de Bosa y Soacha celebrando la Eucaristía y bendiciendo el templo. Óyeme, monseñor Daniel Caro va a estar el domingo allí en Villa Italia. Qué bueno, ¿no? Sí, señor, va a estar a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11, 11 y media más o menos va a ser la misa. Va a ser algo muy bonito porque por segunda vez, después de 16 años, el obispo de Bosa y Soacha nos va a acompañar en una Eucaristía. Sí, oiga, don Julián, ¿de dónde sacaron la platica? Porque construir una capilla se va dinero. ¿Qué hicieron? Pues, don Uriel y comunidad, la verdad, como le digo a mi comunidad, nosotros somos un barrio bendecidos por parte de Dios, porque eso es una urbanización y la constructora INACAR, pues cuando vendió el proyecto de Villa Italia, lo vendió con 3 salones, uno que es el jardín comunitario, que es Topollillo, el Salón Comunal Club Social de Villa Italia y pues ahora con la capilla. Entonces pues un proyecto que nos vendieron y pues INACAR nos tenía que cumplir a toda la comunidad y pues gracias a Dios nos cumplió. La comunidad no tuvo que sacar recursos de los bolsillos de ella pues para construir, para la construcción. Lo que sí vienen haciendo las personas encargadas de la capilla es recoger fondos. Pues usted sabe, toca comprar silletería, equipo de sonido, que las imágenes respectivas y demás. Sí, oiga, presidente, tiene un reto usted y la nueva junta, entre otras cosas, para dotar la capilla, ¿no? Me imagino que ya estarán pensando en hacer actividades, en fin, bazares, vender tamalitos, en fin, actividades que puedan recoger dinero para dotar esta capilla. Sí, señor, pues ya con la persona que se quedó encargada dice que la capilla ya hemos articulado. Igual es bueno resaltarle a la comunidad que desde que se comenzó la construcción hace 2 años del salón, la persona encargada de la capilla viene recogiendo unos fondos que se llamó Profondos Capilla y pues se va a mirar cuánta plata hay y con cuánta plata nosotros como junta nos vamos a comprometer pues para ayudarles a levantar lo que es de inmovilidad la capilla. Sí, pues ahí también es un poquito el llamado a la gente a que se involucre, ¿no? En todos los proyectos, claro. En pro de la capilla, sí, claro. que estén pendientes, pues, porque finalmente es un buen espacio, es un bonito espacio para reunir a la comunidad, sobre todo esa parte espiritual que es tan importante para los seres humanos. Presidente, hablemos también, no solamente del tema de la capilla, que me parece una actividad muy bonita, pero también hablemos de otros proyectos que como comunidad, como junta, pues aunque usted todavía, usted ya no lo aclaró, que todavía no se posesiona, porque sabemos que pues aún las nuevas juntas no se han posesionado, pero finalmente entiendo que usted sí venía siendo parte de la junta, y esos procesos de formación empresarial, de las actividades que han desarrollado, ¿por qué no nos cuenta un poco también? Bueno, don Ariel y comunidad, pues como usted lo dijo, como presidente electo, desde prácticamente 2 días después de que la comunidad me eligió con los 14 personas que me acompañan en la junta, hemos venido trabajando. Entre las cosas que hemos venido trabajando con el Comité de Empleabilidad, es, queremos capacitar a todas las mujeres de Villa Italia y todos sus barrios aledaños, con la Fundación Refugio de Fe y Amor, en cabeza de Javier Peñalosa, y pues desde allí estamos comenzando a capacitar a las mujeres a que desafortunadamente a los siglos que estamos, el tiempo que estamos, todavía hay mujeres sumisas de casa, de que se levantan, hacen aseo, llevan a los niños al colegio, ayudan a hacer tareas, pero no saca tiempos para ellas. Entonces nosotros como junta queremos decirles que hay otras posibilidades para ellas, que está la parte de espiritualidad, está la parte de capacitarse. Sí, señor, hay que decirles que no abandonen el hogar, por supuesto, porque también hay que entender que eso es responsabilidad de papá y mamá, pero también hay otros espacios, eso es cierto. Presidente, ¿hay inscripciones todavía para este tema de la capacitación a mujeres? ¿Cómo? ¿Todavía hay inscripciones para las mamitas que quieran participar? ¿Todavía hay inscripciones? Claro, todavía hay inscripciones. Se pueden comunicar con Julián Gutiérrez al 316-538-3318. Igual la capacitación, es bueno que la gente tenga en cuenta, se les va a dar todos los materiales que necesitan. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. La fundación con la junta se cumplen de darles todo lo que necesite. Sí, me imagino que la actividad está dirigida básicamente a las madres de familia del sector, del barrio de Villa Italia como tal, ¿cierto? No, esto es lo bueno de este programa, y nosotros como junta pues priorizamos, digamos, Villa Italia, pero todas las madres de alrededor de Villa Italia, desde toda la Comuna 1, que quieran y desean hacer parte de este proyecto, bienvenidas son. Nosotros somos un barrio, somos una junta de que nos gusta compartir con nuestros hermanos, porque desde ahí es donde comienza la verdadera paz, la verdadera integración, la verdadera familiarizarnos unos con otros. Sí, señor, así es. Presidente, me recuerda por favor los temas básicos que se van a tratar allí en estas capacitaciones con las mamitas. No, las capacitaciones no se van a dar en el Salón Comunal de Villa Italia, se van a dar en la sede de la fundación, que queda en General Santander, 2 casas arriba, los que no sé, los que se acuerden, donde había una fundación de recuperar niños alcohólicos en el segundo piso, ahora ahí queda la fundación. Cerca al Coliseo Santander, ¿sí? Cerca del Coliseo Santander, sí, señor. Cuando uno llega ahí a la panadería de la esquina, sí, correcto, por la octava, para coger, exactamente, que en todo una esquina, una peluquería, ahí en el segundo piso queda la fundación. Perfecto. Bueno, ahí miramos, vamos a ver cómo nos levantamos la dirección, porque esta nota ahora más tarde la colgamos en periodismopublico.com. Y, sí, y ahora... igual don Uriel y comunidad, quiero que sepan que ya hemos venido trabajando, desde ya le hago la invitación a Periodismo Público, para ahorita el 30 de octubre, el Comité de Juventud y la Niñez, vamos a hacer un desfile de integración de jardines de niños, de donde cuidan nuestros niños cuando salimos a estudiar, porque eso se ha perdido, ¿no? La tradición de que todos los colegios y todas las guarderías salen y hacen un pequeño desfile, como para despedir el año y cosas así. Entonces eso es lo que queremos recuperar. Queremos recuperar la tercera edad, porque son muy pocos las juntas que manejan el comité de la tercera edad. Yo soy un convencido que las personas mayores a nosotros es el tesoro más grande que tiene el mundo, y las personas que recogen ese tesoro son nuestros jóvenes, son nuestros niños. Por eso para nosotros va a ser pilar y va a ser muy importante trabajar con esas personas de la tercera edad, nuestros jóvenes, nuestros niños. Igual les queremos comentar que tenemos una mesa técnica de trabajo que está compuesta por 5 personas, por 5 integrantes de la junta y por 6 integrantes de los muchachos que, no sé cómo decirlo, que consumen, que se encargan de hacer daño ahí en el barrio. Entonces estamos trabajando con ellos para brindarles opciones de vida. Vamos a brindarles las opciones de vida a ellos hasta donde ellos quieran llegar y hasta donde pues ellos nos permitan llegar, porque pues es una población vulnerable, pero también es de saberlo manejar, de saber llegarles a ellos y llegarles no con promesas falsas ni mentiras, sino con posibles sus soluciones. Doy gracias a Dios porque pues el alcalde sabe el proyecto, más o menos lo tengo enterado, y le ha gustado la iniciativa de que trabajemos con ellos. Nos dio la Secretaría de Desarrollo Social de programa Soacha Joven para trabajar con ellos. Pues presidente, mire, lo felicito de verdad a usted, por supuesto que a toda la Junta, a la comunidad de Villa Italia, porque se nota el trabajo, se nota la gestión, se nota el empuje que ustedes, las ganas que le han metido al tema comunal, al tema de liderazgo. Seguramente habrán muchos temas, presidente, pero mire, nosotros desde periodismopublico.com, Periodismo Público Radio y por supuesto Uniminuto Radio, pues le estamos apostando justamente a trabajar de la mano con ustedes. Esperamos tenerlo de nuevo muy pronto, seguramente. ¿Cuándo es la posesión, presidente, de las nuevas juntas? Posesión de los presidentes, bueno, en mi barrio creo que va a ser el primer presidente que se va a posicionar en Soacha, porque me posiciona el 26 de junio, sí, en un porque mes. El presidente saliente pues sale, tiene unas vacaciones programadas. Sí, señor. Entonces yo me posiciono como tal ante la junta el 26 de julio. Okay. Ante el alcalde el 3 de julio. El 3 de julio, bueno, un mesecito, digamos que un mes larguito, todas las nuevas sí, juntas. Ahí estaremos entonces pendiente. Gracias por atender nuestro llamado y por aquí los micrófonos abiertos, presidente. Gracias, don Ariel. Un saludo a Carlos, persona que aprecio y respeto mucho. Muy bien, ahí está entonces. Él es el presidente electo de la Junta de Acción Comunal de Villa Italia, don Julián Gutiérrez. Nos está hablando de proyectos que realizan las juntas, de iniciativas. Y qué bonito, ojalá todos los días pudiéramos tener una historia como esta, que nos puedan compartir información, porque finalmente pues nosotros nos obedecemos a los comunales, a los líderes, al ciudadano de a pie, al habitante del común, que es el que nos escucha, que es el que además retroalimenta la información, que es el que complementa las noticias, que es el que nos da la mano y nos permite llegar hasta cada uno de los barrios, comunas y sectores de nuestra querida Soacha. Las 8:51 de la mañana, 8:51, corta pausa y volvemos, por supuesto, con más noticias aquí en Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Viejo, ¿no se dio cuenta? Le puse la señal y me rompió el carro, hermano. ¿Cuál me rompió? Ni que nada. ¿Fiesta por dónde va? Yo llevo la vía. ¿Cuál que iba a llevar la vía usted? No. Quítele la discusión del accidente. ¡Páguele a ver, tacaño! Gran Conciliatón en Cundinamarca. Registre su caso antes del 3 de junio. Mayor información en la página www.minjusticia.gov.co o en el teléfono 749-1418. Ministerio de Justicia y del Derecho. Secretaría de Gobierno. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más. Invita Personería Municipal de Soacha, por una ciudad incluyente, con derechos y deberes. Se conmemora 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades.

Sí, pues precisamente hablamos de la presidenta del barrio Panorama, ella es Pastora Ruiz, quien comentó que gracias a los buenos proyectos que se han implementado en ese sector y a la participación de los habitantes, se han destacado entre las demás juntas de acción comunal, pero pues aún seguirán trabajando para mejorar. Sí, señor. Gersaín Ducuara Guerrero, nuestro periodista permanente, estuvo hablando con la presidenta del barrio Panorama, con doña Pastora. El barrio Panorama de la Comuna 6 del municipio de Soacha se ha destacado por su organización y proyectos a nivel departamental, liderados por la presidenta Pastora Ruiz y apoyada por la comunidad. Nuestro trabajo ha sido dirigido a toda la comunidad. Hemos involucrado niños, jóvenes, adultos, adulto mayor, e incluso participamos en una convocatoria que hizo la gobernación de Cundinamarca el año pasado para elegir las mejores 40 juntas de Cundinamarca, de las cuales nosotros quedamos en esas 40. De esas 40 premiaron 5, de las cuales nosotros también quedamos en esas 5. Para nosotros fue una gran satisfacción porque vemos que el esfuerzo que hemos hecho lo vemos en el deber cumplido. La perseverancia y amor por la comunidad hace que todos estos proyectos se puedan iniciar y realizar con éxito. Ellos nos hicieron un seguimiento desde el mes de marzo del año pasado hasta diciembre casi. Ellos nos visitaban periódicamente, que vieron que nosotros tuviéramos reforma estatutaria, vieron el trabajo que nosotros teníamos involucrando a toda la comunidad. Algo que nos dio alto puntaje es la unión, que estábamos buscando unión, concientizar a la comunidad. También nosotros tenemos un proyecto muy grande que es el reciclaje, donde la comunidad se ha involucrado, los niños han tomado gran interés en el reciclaje, porque es por lo mismo, porque los destinos de los dineros del reciclaje son para darles un regalo a los niños en Navidad. Pastora afirma que la unión es el valor que los identifica en la comunidad. Por ese motivo han quedado en las 5 mejores comunidades del departamento de Cundinamarca. Que nuestro barrio fuera legalizado, que llevaba más de 20 años en ese proceso, en el periodo de nosotros, gracias también al apoyo de la administración pasada, se pudo lograr. También hemos construido el campo deportivo con mano y obra de nosotros, la comunidad. Está en proyecto un parque para los niños que aún está sin terminar. La Comuna 6 seguirá trabajando arduamente para terminar los proyectos iniciados y seguir fomentando ejemplo a cada persona. Dejar claro que con dedicación y esfuerzo se puede lograr grandes cosas. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. 9:01. Ahí está entonces Gersaín con doña Pastora. Óyeme, Jefferson, gran líder, ¿no? Esta señora. Sí, Pastora Ruiz, muy comprometida con su barrio. Sí, no tengo conocimiento y me gustaría que me ayudaran. ¿Cómo está la nueva junta allí en Panorama? Yo no sé, doña Pastora, si sigue en la junta, si sigue presidenta. Sí, me dicen por aquí que sí. En buena parte de los barrios, Jefferson y oyentes, en buena parte de los barrios de Soacha, repitieron. Porque es que hay una cosa y hay un fenómeno, y lo digo por experiencia. La gente es buena para hablar basura. La gente es buena para hablar mal de los demás, para criticar y cuestionar, pero a la hora de asumir, salen corriendo. Y los de siempre son los que se aguantan las críticas, los que se aguantan que les nombren la mamá, los que se aguantan todas las mentiras y los cuestionamientos, los de siempre, porque son líderes. Cuando uno es líder y tiene ese espíritu, pues finalmente le importa un comino que la gente hable mal y lo que le interesa es trabajar por su comunidad. Pero, eso sí, y ni siquiera esos que hablan van a las reuniones, porque eso sucede también casi en todos los barrios, son contados los que van a las reuniones, a las asambleas. Siempre patina uno como comunal por eso, pero se termina la reunión y comienzan a hablar en las tiendas, en las esquinas, en todo lado, que la junta se robó, qué hizo, qué no hizo, qué dejó de hacer. Pero a la hora que uno les dice, oiga, es la oportunidad para que ustedes también se involucren en estos procesos, es que presenten sus planchas, ahí sí no. Muchos son muy buenos para criticar, pero a la hora de estar en el puesto o en el cargo, les va bien mal. Oiga, y eso es lo que hay que cambiar. Por eso le apostamos desde Uniminuto y desde Periodismo Público Radio y PeriodismoPublico.com a generar confianza. 9-2, Jefferson, 9-2, sigue avanzando. Oiga, ¿qué es lo que está pasando en Parque Campestre? Una urbanización que visualmente es bonita. Esta urbanización que queda ubicada aquí, no tanto sobre la vía Indumil, o sí, aunque uno tiene que meterse un poquito a mano izquierda, pasa la veredita, digamos, me estoy ubicando como si estuviera en el centro de la ciudad y me voy por la vía Indumil hacia Compartir. Sí. Paso la veredita, y ahí está todo el tema de Parque Campestre, que es prácticamente una ciudadela, más que una urbanización, es una ciudadela. Pues sí, es muy bonito, Ariel, pero en la noche no tanto. En la noche no es tan bonito, ¿cierto? No. ¿Por qué? Hay deficiencia en la iluminación que está afectando también a los residentes de este parque. Ellos ya manifiestan que alrededor de 2 años han venido insistiendo ante Sociluz, la constructora y la administración municipal, para que se mejore la escasa iluminación en este sector, sobre todo en los espacios públicos allí, puesto que a medida que avanza el tiempo se está empeorando la delincuencia allí. Sí, ¿sabe qué es lo más complicado también, Jefferson, de esta situación allí en Parque Campestre? Que la comunidad ha hecho el reclamo a las entidades que considera que deben ser competentes para que solucione este problema de iluminación, de alumbrado. A Sociluz, por supuesto, porque Sociluz es la que maneja el tema de alumbrado público. A la administración municipal y a la constructora, pero ninguna ha solucionado el tema. Ninguna, todos se tiran, como se dice popularmente, la pelota entre ellos. Ese jueguito es lindo. Ese jueguito es bonito y en la administración pública suele suceder. Pero lo peor del caso, y sobre todo para las comunidades y para los líderes, es que no han solucionado el tema. Dicen los habitantes allí de Parque Campestre, dicen los habitantes que lo que pasa es que la constructora, cuando entregó la urbanización, colocó luminarias de 75 vatios, que estas luminarias son aptas para espacios reducidos y espacios interiores, más no para el alumbrado público. Claro, entonces no alumbran casi, y de paso algunos los han roto, otros se han dañado, y ni Sociluz, ni la alcaldía, ni la constructora le han puesto solución a las quejas de la comunidad. Es un tema pues allí propio de Parque Campestre, y esperemos pues por supuesto que con esta denuncia que se saca a la luz pública, pues finalmente le paren bolas, le pongan cuidado a los líderes, a los habitantes, a los residentes, a los propietarios, para que no se presente este problema de oscuridad, en donde, como decía Jefferson, los amigos del OGE no aprovechan para atracar, para delinquir y para consumir droga. 9-5, ahí está el tema, pues entonces la queja ciudadana en Parque Campestre. Nosotros vamos a hablar después de una cortica pausa. Tenemos aquí al presidente del Consejo Municipal, al concejal Norberto Cuenca. Vamos a hablar un poco del tema de plan de desarrollo, porque entiendo que ya está en sus últimos días. Yo no sé finalmente si es hasta mañana, hasta cuándo hay plazo para que esté en comisión, en la comisión, y posteriormente debe pasar a plenaria ya para su eventual aprobación. El concejal Norberto Cuenca ya nos acompaña aquí en cabina. 9:06 de la mañana. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Esta es Uniminuto Radio Soacha en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Viejo, ¿no se dio cuenta? Le puse la señal y me rompió el carro, hermano. ¿Cuál me rompió? Ni que nada. ¿Fiesta por dónde va? Yo llevo la vía. ¿Cuál que iba a llevar la vía usted? No. Quítele la discusión del accidente. ¡Páguele a ver, tacaño! Gran Conciliatón en Cundinamarca. Registre su caso antes del 3 de junio. Mayor información en la página www.minjusticia.gob.co o en el teléfono 749-1418. Ministerio de Justicia y del Derecho. Secretaría de Gobierno. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más. Invita Personería Municipal de Soacha, por una ciudad incluyente, con derechos y deberes. ¿Quieres estudiar una carrera universitaria pero vives lejos de Bogotá? Uniminuto sede Cundinamarca es la solución. Estudia en Cibaté, carreras profesionales a distancia, administración de empresas, administración en salud ocupacional y contaduría pública. Visítanos en la carrera novena, número 8A07. Comunícate al teléfono 529-9485, al celular 317-429-3028 o ingresa a la página web cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Descendencia africana. Todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición los sábados a la misma hora. En Uniminuto, Radio Soacha. Esta es Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón. para Colombia y el mundo a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Joven colombiano entre 18 a 28 años de edad, defina ya su situación militar como bachiller. Preséntese a la convocatoria de incorporación al 5º contingente de 2016. Preste su servicio sin salir de Soacha ni Bogotá en el Batallón de Policía Militar número 13. Mientras presta su servicio, continúa sus estudios superiores. Cumpla con el compromiso que tiene con su patria los días 7, 8 y 9 de junio en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha a partir de las 6 de la mañana. Informes e inscripciones, Distrito Militar número 59, Zona 13 de Reclutamiento. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59, fe en la causa. Escucha Graduados en Sintonía. Un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy. Con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Las 9 de la mañana y 10 minutos en Colombia, Jefferson, oyentes, 9:10. Nosotros continuamos aquí desarrollando nuestros temas, desarrollando pues todas las noticias que están pasando en nuestra querida ciudad de Soacha. Aquí nos preparamos también, Jefferson, para grabar esta parte, porque tenemos al presidente del Consejo del municipio de Soacha, el concejal Norberto Cuenca, Partido Conservador, concejal que ya tiene bastante experiencia, bastante bagaje pues allí en el Cabildo Municipal. Varios temas de interés, por supuesto, el tema que centra la atención por estos días allí en el Cabildo es el que tiene que ver con el plan de desarrollo. Está en la Comisión Segunda, ¿no? Comisión Segunda, plan de desarrollo. Entiendo que hasta mañana hay plazo, ya tendría que pasarse entonces a plenaria, pero sin embargo también hay que aclarar que hay tiempo hasta el lunes, que es el último día de mayo, para que se pase a plenaria y se apruebe. Yo creo que en eso no va a haber problemas. Presidente, buenos días, bienvenido por aquí a Periodismo Público Radio, Un Minuto Radio. Muy buenos días a usted, a la audiencia. Y la primera vez que estoy en estas instalaciones. Ah, ¿verdad? No, nosotros habíamos tenido el placer de tenerlo seguramente en el sitio anterior donde estábamos, pero aquí, en esta bonita cabina, no, ¿cierto? Así es, mi amigo, no sé si decirle periodista o decirle periodista. Es candidato. Periodista, dejémoslo ahí, dejémoslo por ahora ahí, ya después miramos. Oiga, presidente, no, pues bienvenido, hombre. Usted sabe que aquí micrófonos abiertos, puertas abiertas, cámaras abiertas. Usted siempre será bienvenido aquí a Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio. Presidente, plan de desarrollo, pues sabemos que está en el Cabildo, pero concretamente ha estado en la Comisión Segunda. Ellos han venido haciendo un trabajo muy juicioso, porque eso hay que decirlo, los hemos visto ahí trabajando, no solamente los dos componentes o ponentes, sino toda la comisión en pleno, socializando con secretarios, con directores, con la policía, con los hospitales, para que sea un plan de desarrollo totalmente viable, un plan de desarrollo sobre todo que se traduzca en realidad y que se vea realmente ese cambio que todos queremos. Entiendo que el tema es más cambiar el comportamiento de la gente porque se le está apostando al ser humano. Presidente, ¿Cómo va ese plan de desarrollo? ¿Qué ha pasado? Bueno, un plan de desarrollo que fue presentado a final de mes anterior, que la Comisión Segunda lo está estudiando, lo está socializando con las diferentes comunidades. Decirle que han sido muy juiciosos los ponentes y la comisión, dos ponentes, Martín y Giovanni, concejales antiguos que conocen la metodología. Es un plan ajustado al presupuesto de los 4 años. Le veo esa limitante, le veo muy ajustado presupuestalmente, o sea, muy fácil de cumplir en ese sentido. Yo creo que los planes de desarrollo deben ser un poco más ambiciosos. Presidente, he escuchado a algunos concejales, incluso a uno de los ponentes, que nos dice que es un plan muy diferente al anterior. Lo que no entiendo es si es diferente para bien o para mal. ¿En qué sentido es diferente, presidente? No, que ni para bien ni para mal. Lo que sucede es que es un plan muy ajustado presupuestalmente. Entonces sumamos lo que el municipio va a recaudar en los 4 años y se hizo un plan sobre ese tema. Pero hay que buscar recursos de diferentes índoles. ¿Es poco ambicioso el plan? Yo creo que quedó un poco corto en ese tema. Ok, pero me dicen que el tema del ser humano se resalta mucho, ¿es así? Eso es lo importante del plan de desarrollo, va enfocado al ser humano. Más que a las grandes obras, más que a las obras de concreto, más a unas proyecciones, no va enfocado al ser humano, pero también hay que decirle que hay que apuntarle a las dos cosas. Eso le iba a decir, presidente, ¿no es bueno equilibrar ahí la cosa también? Porque la gente va a pedir obras. Claro que sí, por eso digo que quedó un poco corto en ese sentido. No sé, la administración que está pensando en ese sentido, yo creo que hay que buscar recursos del orden departamental nacional, diría yo que de forma internacional también. Ahí hay también como una tarea de ustedes, de la misma administración pública, del alcalde, de los secretarios, estar golpeando, ¿no?, para buscar platica. Claro que sí, y yo le decía al señor alcalde que hay que dejarlo un poco más amplio. Sí. Un poco más amplio para dejar las puertas abiertas de que algún concejal, algún dirigente político, alguien que quiera al municipio, le pueda aportar dinero. Pero venga, presidente, ¿y no es tarea también ahorita del consejo justamente esas falencias corregirlas? Por supuesto. Eso es lo que se está haciendo, ¿sí? Es lo que estamos haciendo. Correcto. Hemos escuchado a la comunidad y la comunidad nos trae la lista de mercado, como decimos popularmente, de necesidades propias de las comunidades, ¿sí? Pero no entiende que cualquier modificación a este proyecto de acuerdo de ser socializado con la administración, en el sentido de que no podemos colocar cosas que no se puedan cumplir. Sí, ¿y qué ha pasado justamente? ¿Qué le han dicho los ponentes? ¿Ha sufrido grandes cambios? ¿Se han hecho algunos ajustes pequeños o justamente eso que usted nos está hablando? No, lo estamos ajustando en todo el sentido de que dejemos algunas ventanitas abiertas para esos grandes proyectos que deben llegar al municipio. Y esos ajustes, como usted lo decía, entonces tienen que de cierto modo ser concertados, ¿sí? Concertados, claro. Con la administración. Presidente, hasta mañana hay plazo, mañana miércoles, hay plazo para que ya termine el debate en Comisión Segunda, ¿no? ¿Sí? Hasta mañana jueves. Sí, sí, tiene razón de que usted me abra los ojos. ¿Sí? ¿Hay plazo hasta mañana? Sí, hasta mañana jueves, porque recuerde que las sesiones fueron convocadas hasta el día el lunes 30. Sí, correcto. Es decir, ¿y pasaría a plenaria ya cuándo? El lunes 30. El lunes, ese día. El lunes tenemos un plan de desarrollo o tenemos plan de desarrollo. Tenemos plan de desarrollo el lunes, ¿cierto? Sí, claro que sí. ¿El ambiente cómo lo ha visto? ¿Todos los concejales? Yo creo que yo llevo 13 años en el consejo, la primera vez que veo un consejo unido, todos los 19 concejales apuntando al desarrollo de la comunidad. Bueno, presidente, yo creo que el tema del plan de desarrollo ya esperemos el lunes a ver qué pasa y ya poder tener un documento, pues, bueno, es como el término trajinado, pero dicen que la ruta de navegación pues para este cuatrenio. Pero hablemos un poquito también de usted y de cómo le ha ido, porque por supuesto asumió la presidencia en este primer año del cuatrenio de esta alcaldía del profe Eliazar. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido? Bueno, usted ya es un, ahí sí como dicen, ya ha toreado en hartas plazas, con una amplia experiencia y con un conocimiento sobre todo muy amplio en los temas de Soacha, que eso es lo importante, y en los temas del consejo. Pero, ¿cómo ha visto? Porque usted también le tocó coger nuevos concejales y hay veces no es fácil como integrarlos al equipo, integrarlos al trabajo, como concientizarlos que la cosa es, una cosa es ser candidatos y otra cosa es estar adentro. Creo que nos ha ido bien, relativamente bien, ha sido un consejo de mucha armonía, de mucho trabajo en equipo y creo que por eso se ve una posición del consejo frente a la administración y frente a la comunidad totalmente diferente. ¿Qué tal los nuevos concejales? Todos trabajando. Aportan, sí, claro, con ganas. Hay algunos que obviamente están en el proceso de aprendizaje normal. Es normal, ¿no? Sí, como entramos todos alguna vez nuevos, pero algunos ya venían de unos cargos diferentes, que conocen la administración, que conocen cómo es un presupuesto, que conocen el funcionamiento de alguna entidad. Entonces eso les ayuda a otros con alguna experiencia en el pasado, en otras entidades, pues también les va a aportar bastante experiencia. Y los demás están ahí en el proceso de aprendizaje, pero se están dando a guiar en el sentido de que uno llega al consejo y cree que puede hacer muchas cosas. Sí. Le entregan un micrófono y una credencial. Oiga, defiéndase, mijo. Y ahí queda. Ahí queda uno porque eso es cierto. Alguien decía, ver los toros desde la barrera es una cosa y ya entrar al ruedo es otra. Claro, mire, no solamente hablar del plan de desarrollo. Hay algo que apuntarle a los diferentes proyectos que ya son aprobados por el consejo, que son los proyectos de orden presupuestal. Yo le iba a preguntar eso, y también usted se me adelanta un poquito. ¿Se han aprobado ya proyectos este año? ¿Por qué no hacemos un recorder y rápidamente cuáles han sido? Claro que sí. Recursos del balance son muy importantes. ¿Qué son recursos del balance? Lo que quedó del año anterior. Vigencias inspiradas. Aquellos que vienen de años anteriores que todavía no se ha podido pagar por alguna razón. Sí, por presentación de documentación, cualquier otra entidad, cosas de esas. Reservas. Aquellas obras que quedaron en ejecución. Que esa plata tiene que quedar en reserva. Todas esas platas fueron incorporadas al municipio. Sí. Es decir, el municipio hoy cuenta con las herramientas presupuestales de lo que quedó el año anterior para poderse ejecutar los diferentes proyectos que en este momento que son del funcionamiento de la administración municipal. ¿Cuántos proyectos en ese primer periodo ordinario de sesiones, cuántos proyectos se aprobaron? Hemos aprobado 11 proyectos. 11, que eso fue entre enero y marzo. Sí, claro, inclusive abril también aprobamos. Bueno, pero es que también, exacto, se aprobaron algunos en extraordinarias, ¿no? Claro, ya llevamos más de 40 extraordinarias. Sí, sí. Ah, bueno, es que las del plan de desarrollo, ahí nomás, ¿cuántas fueron? ¿20? 31. ¿Solo plan de desarrollo? Correcto. Ahí está también el tema. Pues, presidente, ¿cómo van las relaciones con el alcalde? Que hay veces también eso es importante, que consejo y alcalde trabajen de la mano. Yo creo que las relaciones han sido buenas, de los 19 concejales. Sí. Y eso nos permite trabajar por la ciudad. Bueno, pero ¿cómo ha visto el tema? Porque mire, usted ya tiene bastante experiencia y usted sabe que hay veces también dicen toda escoba nueva barre bien. Hay veces también la calentura pues de que viene de campaña, de integrar un nuevo consejo, de nuevo alcalde. Algunos dicen las mieles, pues entonces ahí la que se disfrutan, pero por el camino después ya es cuando comienza como las tensiones. ¿Usted cree que se va a mantener esa relación de los 19? ¿Cómo la ve? Yo no soy adivino, pero por lo menos este año creo que sí. ¿Qué es lo importante finalmente? Porque es que usted es presidente por este año. Bueno, ya después si repite, pues eso no importa. Pero por lo menos le va a apostar a eso, a que en su año de presidencia hayan buenas relaciones. Le estamos apostando al tema y vemos la armonía de la administración con el consejo. Concejal, digamos que a lo largo del tiempo el consejo ha jugado un papel importante, fundamentalísimo, porque pues por supuesto que es el que hace el control político. En ese tema de control político, este año ya han citado funcionarios, aunque eso también entiendo que eso va como por calendarios, ¿cómo se maneja el tema? Sí, la comisión de cronograma va citando a los funcionarios y okay. Hacemos el control político. Y el control político es nuestra principal función. Sí, independiente de la posición política que tenemos con la administración, debemos hacerlo. Porque puede que el alcalde tenga buenas intenciones, pero sus secretarios, directores no. Hay que jalarle las orejas. No trabajan al mismo ritmo, ¿no? Sí, y eso suele pasar, porque hay veces también que creo que era una de las críticas, si usted que estuvo en la administración anterior, que se le hacía al gobierno anterior, hay veces el alcalde quería una cosa y los secretarios iban a otro ritmo. Sí, entonces eso no permite un funcionamiento de la ciudad adecuada, entonces hay que hacer el control político, que es algo muy importante. Presidente, ¿usted a qué le apuesta este año? ¿Qué quiere hacer usted por el consejo y por Soacha, por supuesto? Una buena armonía, un buen trabajo en equipo, sí, que este año no pase en vano, que se dé alguna huella de todo lo que tantos años llevamos en el consejo. Mire, rompimos una tradición el 1 de enero, sí, logramos señor. Que la mesa directiva obtuviera los 19 votos. De eso es bueno hablar porque casi nunca pasa, ¿no? Es difícil. Yo lo que llevo en Soacha nunca lo había visto. No había pasado los 19. Sí, había alguno por fuera siempre. Sí, claro. 1, 2, 3, 19, todos. Para la mesa directiva. Recordemos esa mesa así rápidamente. Presidente Norberto Cuenca, que es usted. Primer vicepresidente, el concejal Sepúlveda, Jaime Sepúlveda. Sí. Y el segundo, Luis Eduardo Chávez. Luis Eduardo Chávez, que es nuevo. Sí, claro. Es nuevo. Obviamente viene del Instituto de Deportes. Bueno, no viene porque dejó un buen hueco, pero finalmente fue director del instituto, es una persona que conoce ampliamente el municipio de Soacha. Oiga, concejal presidente, pero eso es un apunte interesante de resaltar, ¿no? Los 19 totalmente respaldando la mesa. Sí. Se ha mantenido. Y se ha mantenido, los proyectos lo han demostrado. No hay un solo voto que diga, uy, yo no voto por... No, porque se han dado las explicaciones. Cuando los concejales preguntan el por qué, razón de cada proyecto, entonces les explica la razón de ser. Oiga, presidente. Pero oiga, mi amigo periodista, lo del tinto aquí se acabó. Oiga, no, que ya, mira, ya nuestra productora nos está diciendo que ya viene el tinto. No, concejal, nos tienen aquí, dice un médico, nos tienen vaciados, pues, porque sin nadita. Pero bueno, ya viene el tintico. Oiga, presi, una pregunta. ¿Usted acepta la presidencia en este primer año del cuatrenio? Hay algunos que se resisten a que su nombre suene, porque más bien están pensando en el tercer o cuarto año. ¿Usted por qué lo aceptó comenzando el cuatrenio? Quise colocar mi nombre a consideración de los compañeros, porque lo he anunciado públicamente en mi último periodo en el Consejo, ¿sí? Excepto de que alguien de mi familia no lo acepte. ¿Cuántos periodos ya con este en el Consejo? Con este son cuatro periodos. Son cuatro periodos. ¿Y ya usted se quiere ir del Consejo? ¿O por qué dice que su último periodo? Quiero dejar a postular el nombre de mi hijo al Consejo. Ah, perfecto. Que a mí me parece que es sano, ¿por qué no? Que es sano. Pues hombre, aunque usted todavía no... Aunque ya nos tiran un poquito de viejito. Uno después de los 50 está viejito. Pero todavía aguantamos, hombre. Todavía. No, pero mire que es una... A mí sí me parece también, y aplaudo esa decisión suya, porque las generaciones tienen que perdurar, y hay veces uno, cuando lidera los procesos, tiene que, entre comillas, hacerse a un lado, porque hay que seguir como asesorando y acompañando, ¿no? Sí, ya mi hijo es profesional, ya le gusta el tema de la política. La única forma que yo hiciera otro periodo sería que él no lo aceptara. Ya, pero ¿ya está hablado en familia el tema? Ya está lanzado públicamente. Más que hablado y lanzado, ya está definido, mejor dicho. Oiga, pero bien, de verdad, concejal, y usted sabe que lo digo de corazón. Oiga, concejal, a mí me gustaría, pues... Ahorita termina este periodo extraordinario. ¿El siguiente periodo ordinario cuándo arranca? Terminamos el lunes. ¿Y arranca el martes? El miércoles. El miércoles. Primero de junio. De corrido. ¿Junio, julio? Sí. Sería el segundo periodo. Segundo periodo. Ordinario. ¿Algunos ya proyectos que se visibilicen, que se de pronto por ahí estén como en el tintero, que se van a presentar, o todavía no? No los conocemos, pero sabemos que sí los hay. Ok, perfecto, listo. Oiga, concejal, ¿por qué no? Yo quiero dedicarle 2-3 minutos a usted, porque es que usted es uno de los poquitos concejales que ha tenido una historia bonita para llegar al cabildo. Usted dice, llevo 4 periodos y no fue fácil. Usted ahorita me decía entre chiste y chanza, pero yo sé que es verdad. Dijo usted, ¿me quemé cuántas veces? ¿Dos o tres? Yo llegué en la cuarta ocasión. 3 veces se quemó y al cuarto intento llegó. Claro que sí. Pero usted tiene también unos antecedentes que son bonitos recordarlos. Usted antes de ser candidato y antes de ser concejal, ¿alguna vez fue vendedor? Ambulante. Fui vendedor, fui vigilante, trabajé en la parte de fuegos. Es decir, como dicen, me ha tocado lavar y planchar. Ha tocado y sigo todo. Siendo vendedor todavía. Y sigue siendo sobre todo esa persona humilde que conocimos, que es lo importante. Recuerde, Ariel, que usted fue el que una vez leído fue el primero que hizo la entrevista. Sí. Me recuerdo mucho que fue el 26 de noviembre del 2003. ¿Usted tiene esa fecha de 2003? ¿26 de noviembre? Sí, porque la elección fue el 26 de octubre, un mes después nos entregaron la credencial. ¿Y en para qué medio estábamos? ¿En TN tal vez? Creo que sí. Oiga, no. Oiga, concejal, usted tiene razón de que nos digan viejitos. ahora sí me creo, ¿no? Sí, un poquito, pero bueno. Oiga, concejal, le deseo muchísima suerte. ¿Se nos queda por ahí algún tema que nos falte, que valga la pena de pronto compartir con los oyentes? No, invitar a la comunidad que nos acompañe al recinto del consejo, que escuche las diferentes propuestas, los concejales, los debates, que es bueno que participen, porque mucha gente llega a hablar cosas que no son coherentes. ¿Sí? Que no saben qué hace un concejal, cuáles son sus funciones. Sí. Porque la gente dice, no me pavimentaron la vía. Los concejales no pavimentamos vías, no hacemos parques. Aprobamos la plática, los proyectos de presupuesto para que el alcalde lo ejecute. ¿Sí? Es lo primero que enseña la gente. Sí, oiga, sabe que usted toca un tema que nos daría tal vez para otra entrevista, pero vale la pena eso. Porque la gente juzga sin conocer. Y el ciudadano común y corriente como que no sabe a ciencia cierta cuál es el papel del concejal y después exige cosas que no está dentro de su competencia. Eso sí. Eso pasa. Ayer me decía un ciudadano, oiga, nos metieron el tema de, así me vulgarmente sí, me decía, sí. Nos metieron el cobro de las basuras ya por unidad habitacional. Sí. El consejo lo hizo. Nosotros tenemos... Ay, no, nada. Nada que ver en nada, ese tema. Nada, eso fue un tema propio de la empresa de aseo y punto. Además, amparado también en una norma. Eso también hay que decirlo. Ellos correcto. Tienen el argumento jurídico para hacerlo. Sí, y el consejo, nada que ver. No. Ni nada. Arte ni parte. No, pero no. La gente, hay que darle a conocer qué hace el consejo y qué sí. No hace, hasta dónde tiene sus facultades. Porque lo desconocemos. Mire, lo primero que hice en toda la última campaña es decirle, ¿saben qué hace un concejal? Nadie supo decir. Es cierto. Oiga, concejal, presidente, ¿por qué no? Y usted sería interesante que liderara ese tema de pronto en esas reuniones con comunidad, hacer algunas charlas específicas para que la gente entienda qué hace el concejal, qué hace un consejo. Estaríamos dispuestos a ofrecerle, decirle y salir a la comunidad, porque la gente debe saber qué hace un concejal, cuáles son sus funciones, cuál es la función del alcalde. Sí, de cada funcionario que además eligen ellos. Para que sepan cómo exigirle después y qué exigirle. ¿Qué hace un edil? ¿Cuáles son las funciones de un presidente de una junta? Totalmente. ¿Va a tocar, presidente, sentarnos de nuevo y liderar como algunos procesos de esos? Con dos condiciones. A ver, ¿cuáles son? Una, el tinto. El tinto. Dos. Okay, ya se cumplió. Y el dos, la segunda es el bastoncito, ¿ya? ¿El qué? El bastón, ya nos tocó. Ya ay, es con Dios. Bastón. O se cree mi muchacho, ay, mi amigo periodista. Ay, Dios mío. No, ya... No somos viejitos, pero ya hemos vivido alguito. Presidente, el tinto se lo voy a dar. Ahorita cuando terminamos la entrevista, ¿qué pasó la productora? No, ya viene, ya ve, ya el olor a tinto llega aquí. Oiga, presidente, le deseo de verdad muchos éxitos. Sabemos que usted es una persona que ha venido trabajando por las comunidades del municipio de Soacha, que además conoce Soacha al derecho y al revés y conoce la temática. Mire, nos llegó el tinto. Ay, primera cumplida, ¿no? Sí, la segunda no. Me toca valerme el bastón de mi padre. A ver si cumplimos, mire, el delicioso tintico aquí. Pues él es el presidente del Consejo Norberto Cuenca, una persona que, oiga, ¿cuántas veces ha sido presidente? Nunca había sido presidente. Usted había estado en la mesa, por eso sí, tal vez la confusión. Estuve en la mesa acompañando en el periodo de Soraya. Sí. Acompañando, era una concejal nueva en ese momento, nunca había estado ni en mesa ni en el consejo. Entonces la quise acompañar 6 meses, renuncié. Mientras le cogía el hilo y acompañarla, estos añitos, estas canas que algo debe saber. Renuncié y para la presidencia nunca me han postulado, esta vez me quise postular, ¿sí? Sí. Quería ser presidente antes de dejar esa corporación. Antes corporación de, que quiero mucho, ¿no? Antes de delegarlo, sí señor. Pues presidente, de verdad que muchísimas gracias, muy amena, muy rica la charla. Esperemos entonces que mañana ya sin contratiempos salga de la Comisión Segunda el plan de desarrollo. Y el lunes, como usted dice, ya todos los 19 juiciositos. ¿A qué hora es la sesión del lunes? Creo que vamos todo el día. Todo el día, porque puede ser un tema largo, ¿no? Bien complejo. Bien largo, preparaditos ese día. Pues entonces, buen desayunito. Prepárense pues para aprobar el plan de desarrollo. Muchos éxitos, presidente. No, a usted y a toda la comunidad, mil gracias. Esto es importante, este espacio que nos brinda para comentar a la comunidad qué hacemos, qué estamos haciendo y que tengan toda la fe puesta en esta administración. Pues las personas que no han podido escucharnos en directo a través de periodismopublico.com, a través de Uniminuto Radio... Es la Soacha, a través de nuestra app, que ya tenemos app, a través de TuneIn, en fin, todas las herramientas. Y quienes no han podido escucharnos en directo, pues no se les olvide que más tarde esta entrevista, tanto en audio como en video, estará a través de www.periodismopublico.com. Presidente, buen día, muchas gracias, disfrute su tinto. Mil gracias a ustedes. A ustedes, amables oyentes, muchas gracias también a todos, aquí a los compañeros de cabina, a nuestra productora general, a Jefferson, a Zulay, en fin, a todos muchísimas gracias. Nosotros mañana con la ayuda de Dios en punto a las 7:30 con todas las noticias de Soacha, Cundinamarca y del país. Que tengan feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.